Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Kilia Rock Clásico. Esperando que todos se encuentren súper bien de salud y que todas las metas que se han propuesto en este nuevo año sean alcanzadas. Soy Julia Mollón y les invito a que compartan con nosotros una hora de programación aquí en Kilia Rock Clásico, donde podremos disfrutar de la música de nuestros mejores momentos. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en su dial 940 AM, en Facebook como Kilia Rock y en Instagram y Twitter como @KiliaRockRadio. En la primera parte tendremos música en inglés y en la segunda parte a los exponentes en español, música en nuestro idioma. ¿Y qué les parece, Quillero, si abrimos el telón con el grupo de Cars? ¿Quién no recuerda este tema? Tonight She's Come, que en español significa Ella viene esta noche. Es una canción de esta banda estadounidense y la podemos encontrar en el álbum recopilatorio Greatest Hits de 1985 y que fue lanzada en octubre de ese mismo año. Lograron la posición número 71 en la lista Billboard Hot 100 en enero del 86. Aquí traemos a Rick Ocasek, el líder de la banda, y sus compañeros Benjamin Hart, Greg Hawkes, Elliot Easton y David Robinson, integrantes originales de este grupo. Así abrimos el telón, mis quilleros. Bienvenidos sean todos. Con ustedes, The Cars y el tema Tonight She Comes. ¡Kilia Rock! One more time. I know she's gonna stay. Para continuar, hemos traído a la mítica banda de Depeche Mode. El tema Just Can't Get Enough es una canción compuesta por Vince Clarke, quien abandonó el grupo a fines de los años de 1981 para formar Yazoo y posteriormente Erasure, siendo de tal modo el último sencillo donde aparece Vince como miembro de esta banda. El tema comienza al ritmo de un veloz sintetizador muy bien logrado y que puso a bailar a la juventud de esa época, creando así un ambiente propicio para armar las fiestas. Recordemos el tema Just Can't Get Enough del grupo de Depeche Mode. El grupo Real Life fue una banda australiana que en mayo de 1983 lanza el sencillo denominado Send Me an Angel dentro del álbum de estudio debut Heartland. Esta agrupación se formó en el año de 1980 y su corriente musical era el New Romantic. El tema citado, que traducido al español significa Envíame un ángel, un tema destacado en las grandes discotecas del mundo, y lo hemos traído para que lo vuelvan a disfrutar. Con ustedes, Real Life. Qué buen tema, mis guilleros. Y ahora les propongo a John Mellencamp, que fue conocido anteriormente como John Cougar. Nació en el año de 1951, un 7 de octubre, en Seymour, Indiana, Estados Unidos. Músico, cantautor, pintor y director de cine, conocido como una figura emblemática del rock americano, y sus influencias provienen del folk rock, el soul and blues. Recordemos este tema denominado Human Health, que salió en septiembre del año 1993 y alcanzó el puesto número 7 en la Billboard 200. Y lastimosamente en el año 2020, el vocalista del grupo Outfield nos dejó para unirse a las estrellas en el infinito. Tony Lewis nos deja gratos recuerdos de origen británico y sus integrantes fueron el vocalista y bajista Tony Lewis, John Stink en la guitarra y Alan Jackman con la batería. Los géneros en los que incursionaron fueron el rock y el pop rock. Tuvieron más éxito en Estados Unidos que en su propio país. Su single más exitoso, Your Love, alcanzó el número 6 en la Billboard Hot 100. Para que se pongan románticos, quilleros, junto a la banda The Outfield, el tema For You. Charlie! Y ya que estamos en esta onda de los temas en inglés, así románticos, ¿qué les parece si escuchamos a Chris de Burgh, que es un cantautor de origen argentino, británico e irlandés? Nos dejó la balada más bella que se puede dedicar a una mujer vestida de rojo. Este tema, Lady in Red, fue lanzada un mes de junio del año 1986. Como el segundo sencillo del álbum Into the Light. Se dice que este tema fue escrito en referencia a su esposa, al recordarla cuando la vio por primera vez. Lastimosamente, fue su único gran éxito a nivel mundial. Veamos cómo está esta memoria, quilleros. Les invito a recordar cómo estaba vestida la mujer que les impactó el primer día que la conocieron. Con ustedes, Chris de Burgh, con el tema Lady in Red. Es momento de hacer una pausa, mis quilleros, pero cuando volvamos vamos a traer algo de nuestro país, desde Guayaquil. Ya volvemos. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Lávate las manos, mi hermano! ¡Y con mucho jabón, campeón! Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Que no te agarres y corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡Jabón! ¡Lávate con mucho jabón! Después de toser, de estornudar y de la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. ¡Quédate en casa! ¡Mascarilla, amigo! Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Y ya estamos de vuelta, quilleros. Y como lo prometido es deuda, aquí traemos a una de las bandas que nos hicieron cantar en coro todas sus canciones, Tranzas, una agrupación guayaquileña, y su formación fue entre el año de 1987 y 2005. Sus integrantes, Douglas Bastidas, Troy Alvarado, Alfonso Vélez y Alberto Vicuña, románticos por excelencia. ¿Y quién ha dedicado temas de Tranzas? ¿Alguien recuerda este tema, Seguir de Pie? Estoy segura que nuestros quilleros la identifican muy bien. Cantémosla juntos a esos amores ingratos. Con ustedes, Tranzas y el tema Seguir de Pie. Sentirás, porque yo ya no puedo más. Sé que piensas que me moriría si te vas. Sabes, no es tanto así, de tanto que perdí. Hoy podría hasta reírme de verte partir, pues nada va a suceder si no estás aquí. El sol saldrá mañana sin ti, y esta noche saldrán estrellas, quizás si no sean tan bellas como ayer, cuando estabas en mí, y yo confiaba en ti. Aprendí a no ser tan fiel y aún al caer, seguir de pie. ¿Qué piensas? Que a nadie como tú podría encontrar. es verdad. ¡Ja! Y como tú hay muchas más. Sé que piensas que eres la más grande tempestad. Sabes, no es tanto así, de tanto que perdí. Hoy podría hasta reírme de verte partir. Pues nada va a suceder si no estás aquí. El sol saldrá mañana sin ti. Y esta noche saldrán estrellas. Quizás y no sean tan bellas como ayer, cuando estabas en mí y yo confiaba en ti. Aprendí a no ser tan fiel y aún al caer seguir de pie. Esta noche saldrán estrellas, quizás y no sean tan bellas como ayer, cuando estabas en mí y yo confiaba en ti. Aprendí a no ser tan fiel y aún al caer, seguir de pie. Rock. ¡Qué locura, mis quilleros! Recuperémonos un poco de estas emociones. ¿Qué les parece si escuchamos ahora a Gerardo Mejía? Tenía un ritmo bastante pegajoso. Nacido un 16 de abril de 1965, allá en Guayaquil, y considerado sexy symbol en los años 90, él inició su carrera dentro del género del rap. Incursionó también en el cine y teatro. Gerardo Mejía, más conocido como Rico Suave, conoció la fama y todo lo que esto conlleva. Años más tarde nos cuenta, así como subió tan alto y conoció la fama, también cayó. Y en sus momentos más amargos, solo la mano de Dios fue el que lo levantó. Gerardo Mejía, al estilo rap, con el tema denominado Soy Ecuatoriano. Check. Fulano, comienza a empacar tus maletas. Tiembla, compadre, esto es guerra. Que lo que pensaba, que otra vez en la calle nos dejaba, que no ves que yo soy ecuatoriano. Sube la mano, porque esa gente en poder no soportamos. Que lo que pensaba, que otra vez en la calle nos dejaba, que no ves que yo soy ecuatoriano. Sube las manos, porque esa gente en poder no soportamos. calle pensaba que otra vez en la calle nos dejaba. Que no ves que yo soy ecuatoriano. Sube la mano, porque esa gente es poder no soportamos. No me amenaces con que tienes apellido. Esconde ese billete, no te lo he pedido. ¿De qué palanque que tú estás hablando? Si dices que eres inocente, ¿por qué estás temblando? Un cariñito yo sí tengo para ustedes, con una vista linda de cuatro paredes, para que nunca robes de tu gente y que te duela cada vez que escuches lo siguiente. Que lo que pensaba que otra vez en la calle nos dejaba. Que no ves que yo soy ecuatoriano. Sube las manos, porque esa gente en poder no soportamos. Que lo que pensaba que otra vez en la calle nos dejaba. Que no ves que yo soy ecuatoriano. Sube las manos, porque esa gente en poder no soportamos. Gerardo, y no me estoy tirando a nadie. Lo único que estoy haciendo es tirar una piedra a una manada de perros. Y el perro que chilla, a ese le cayó la piedra. Killa Rock. Excelente tema, nos llena de orgullo. Y ahora vamos un momento hasta Argentina, quilleros, específicamente a Rosario, ciudad de donde proviene esta agrupación de rock, funk y pop llamada Vilma Palma y Vampiros. Thank you. bolsa con agua. Yo soy torrente de Arabia, no tengo miedo de las trampas. No hay camella que se me resista, soy primera plana en toda la revista. Ya es momento de finalizar, pero no sin antes escuchar uno de los grandes de Latinoamérica, la agrupación Soda Stereo, originarios de Buenos Aires, Argentina, conformados por el célebre cantautor, compositor y productor ya fallecido Gustavo Cerati, y sus amigos Charlie Alberti y Zeta Bosio, quienes juntos conformaron en el año de 1982 esta fabulosa banda de rock. Han ganado una serie de premios y reconocimientos por su trabajo a lo largo de más de 30 años de trayectoria. Uno de sus temas es este denominado Te hacen falta vitaminas, desde el año 1984. ¿Qué les parece, quilleros, si cerramos esta programación escuchando el tema Vitaminas de Soda Stereo? Que tengas los volúmenes, saltando, viniendo tus membranas, saltando como una rana. Y esto ha sido todo al momento en nuestra hora de programación. Muy agradecida por acompañarnos para disfrutar juntos la música de nuestros mejores momentos. Los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar a través de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también nos pueden encontrar en Facebook como Killer Rock y en Instagram y en Twitter como @KillerRockRadio. Esperamos sus sugerencias, quilleros. Nos estaremos escuchando el próximo viernes, 23 horas. Mientras tanto, les pedimos que por favor apliquen el triángulo de vida, distanciamiento social, mascarilla y lavado de manos con agua y jabón. Su amiga Julia Mollón se despide y les dice hasta la próxima, quilleros. ¡Chao, chao! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killa Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.